a la opinión pública internacional. Debido a los trágicos acontecimientos vividos en México en los últimos años, a la tremenda escalada de violencia a causa de la guerra contra el narco y a los infames índices de impunidad y corrupción arrastrados desde lustros atrás, el Movimiento Ciudadano de Mexicanos en Barcelona nos sumamos a la manifestación por un México justo y en paz, convocada por el poeta mexicano Javier Sicilia para el día 8 de mayo de 2011, junto a otras 42 marchas en México y en todo el mundo. Los resultados de dicha guerra al día de hoy son: 1. Más de 40.000 muertos en los últimos 5 años, entre ellos personas no vinculadas al narcotráfico, así como mujeres, adolescentes y niños. 2. El Estado no combate la raíz de los problemas: localización de productores, manufactureros, lavado de dinero, compra-venta de armas y municiones, intervencionismo estadounidense, políticas de prevención, información y educación respecto a las drogas, aseo del aparato judicial, investigación y aplicación de la ley, erradicación de la continua corrupción o la discusión en torno a la legalización de las drogas. 3. El Estado ha impuesto como única estrategia la militarización sistemática de varias ciudades mexicanas. 4. 3 denuncias diarias por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional por violaciones a los derechos humanos cometidas por militares. En total, 281 en lo que va de 2011. 5. 4.772 denuncias contra la milicia en lo que va del sexenio. 6. En 2007, primer año de la guerra contra el narco, fueron halladas 9 fosas clandestinas con 32 cadáveres. 7. En 2010, 46 fosas clandestinas con 249 cadáveres. 8. En 2011, 49 fosas con 227 cadáveres. 9. En los últimos 5 años, 156 fosas, 647 cadáveres. 10. Incremento del 20% de visitas al psicólogo por terror social, según el último informe de la Organización Mundial de la Salud. 11. Hoy México está considerado por la comunidad internacional uno de los países más violentos y peligrosos del planeta. 12. México es también un país con los mayores índices de impunidad. Más del 90% de los casos están sin investigación y sin responsables. 13. La política del Estado mexicano no contempla en absoluto las consecuencias psicológicas y emotivas causadas por la violencia o la pérdida, tanto en lo familiar como en lo social. Nadie habla de las viudas, los huérfanos, los padres o hermanos y hermanas de estos 40.000 muertos. Mucho menos se les ofrece atención de ningún tipo. 14. El Estado tampoco ha instaurado políticas eficaces que prevengan el delito. Políticas de educación, fomento a la cultura, generación de empleo, que ayuden a desarrollar alternativas diferentes a las del crimen organizado. 15. En septiembre de 2010, la administración del presidente Felipe Calderón propuso un recorte de 2.538 millones de pesos al Departamento de Cultura, en tanto que en 2011, la Secretaría de Defensa Nacional obtuvo 50.039 millones de pesos. Mientras más dinero se invierte en la guerra, más se incrementa la violencia, más se corrompe la administración de justicia y más se descompone el tejido social. Por lo anterior, nosotros, como ciudadanos mexicanos, como sociedad civil interesada y atenta a la realidad de nuestro país, rechazamos las estrategias y los intereses del Estado en la guerra contra el narcotráfico. Rechazamos las estrategias y los intereses del crimen organizado. Exigimos un pacto nacional entre partidos políticos, gobierno, empresarios, poderes fácticos, legisladores y sociedad civil para replantear las estrategias y buscar soluciones viables. Atentamente, Movimiento Ciudadano de Mexicanos en Barcelona, 8 de mayo de 2011. Ministra Francisca Méndez Escobar, Ministro del Servicio Exterior Mexicano, Consulado General de México en Barcelona. Nos dirigimos respetuosamente a usted porque estamos muy preocupados. Por diversas razones estamos lejos de México, país que amamos. Algunos nacimos y crecimos ahí, y otros nos sentimos vinculados sobre todo con su gente. En esta época, en que las noticias vuelan y nuestros amigos y familiares nos cuentan cómo viven y cómo sufren el terrible brote de violencia que acontece en México, la lejanía nos pone más nostálgicos que de costumbre, pero no nos paraliza. Sentimos un compromiso con esa tierra y desde aquí levantamos nuestra voz y salimos a la calle como lo hacen también quienes están allá. Nos sumamos a un movimiento que exige que cese el derramamiento de sangre. La guerra contra el narcotráfico la estamos perdiendo todos. La pierde el gobierno ante su incapacidad para luchar de manera coherente, efectiva y transparente contra el crimen organizado, y la perdemos todos los ciudadanos que cada día vemos limitados derechos tan elementales como la seguridad y la paz. Lo que antes eran sucesos aislados, hoy son el terror nuestro de cada día. Sabemos que esto no se soluciona promoviendo leyes para cambiar prácticas militares que recuerdan a los peores gobiernos totalitarios, ni buscando pactos con los medios de comunicación para fingir que aquí no pasa nada. Sí pasa. Sí está pasando. Somos conscientes de ello. No queremos más muertos. No queremos más ciudades secuestradas. No queremos políticas públicas que sean un placebo. No queremos que el miedo se convierta en un sentimiento habitual. No queremos resignarnos. Nosotros no seremos cómplices y por eso levantamos la voz. Aunque estamos hartos, todavía tenemos esperanza. Unirnos a esta gran manifestación es también un compromiso ético y moral. Exigir nos obliga a reaccionar. Queremos que en todas partes del mundo se sepa lo que ocurre en México a través de la movilización ciudadana, de la denuncia de los hechos, de la discusión y del debate, del cuestionamiento a las instituciones y a los criminales, de la voluntad personal en fomentar una cultura de paz. Nosotros no hemos bajado los brazos. Aunque el daño ya está hecho y la herida es profunda, reclamamos una solución real, efectiva y sin más muertos. Por esto, en su calidad de funcionaria pública del gobierno mexicano, le pedimos que haga llegar nuestra voz a quienes considere pertinente y le solicitamos una respuesta. Atentamente, Movimiento Ciudadano de Mexicanos en Barcelona. Barcelona, 8 de mayo de 2011. Nadie sabe qué motivo tuvo, pero por un tubo se fue sin querer. Se murió todito enterito por la húmeda hemorragia de sangre de la suya cabeza de él. Nadie sabe qué motivo tuvo, pero por un tubo se fue sin querer. Él pintaba letreros subversivos, también casas a domicilio, al estilo subliminal. Nadie sabe qué motivo tuvo, pero por un tubo se fue sin querer. Seguimos en Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda 91.4. Son las 5 de la tarde con 22 minutos y estamos dedicando este programa a una cobertura de la marcha del silencio contra la violencia allá en México, pero que también se está llevando a cabo en estos momentos aquí en Barcelona, desde Plaza Cataluña hasta Plaza San Jaume. Se está recorriendo también de manera silenciosa y habrá un meeting más adelante. Los objetivos, el contenido político de esta marcha desde Barcelona es lo que acabamos de escuchar con estos dos audios de uno de los organizadores y de las organizadoras de esta marcha. El primero explicando estos objetivos políticos y el segundo, además, un audio que explica toda esta preocupación de la comunidad de mexicanos que se encuentran en España, aquí particularmente en Barcelona, y la envían al consulado de México que se encuentra aquí en Barcelona para que, pues, de manera diplomática también se exija, se denuncie toda esta situación de violencia. Hay que mencionar que además de que esta marcha se está llevando a cabo en la Ciudad de México, también se está llevando a cabo en muchos otros estados de la República, en muchas otras ciudades, pero también en otros países. Tenemos una lista de, por ejemplo, en Houston, en Texas, en La Mesilla, en Nuevo México, en San Francisco, en Montreal, en Canadá, en Nueva York, aquí en Barcelona, en París, Francia, en Frankfurt, Alemania, en Berlín también, en Hamburgo, en Londres, en el Reino Unido, en Escocia también. Saltamos, nos vamos a Seattle también, en Brasil, Río de Janeiro, en Holanda también, en Italia, en Bolonia, y volvemos a saltar en Austin, Texas, en Minnesota, en Chicago, y La lista sigue, es más larga, de los diferentes países, otras ciudades en América y también en Europa, donde se está siguiendo esta marcha, se está replicando, se está llevando a cabo en muchas otras partes. Más adelante vamos a comentar también cómo desde el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en el movimiento que se llama La Otra Campaña y la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, también se han unido a esta marcha que salió desde el día 5 de mayo al 8 de mayo, caminando desde el estado de Morelos hasta la Ciudad de México. En estos momentos se encuentran caminando, dirigiéndose hacia el Zócalo de la Ciudad de México, y vamos a escuchar más adelante a Zapateando, que nos va a comentar un poco sobre esto. Y más adelante también nosotros vamos a tener enlaces con la marcha desde aquí en Barcelona. Vamos a una breve pausa musical y volvemos con Beatriz, una compañera que ha estado con nosotros en Nómada Sintópico y que viene también para compartir su preocupación, para comentarnos sobre esta exigencia de parar la violencia, de parar la absurda guerra contra el narcotráfico que la está llevando a cabo el gobierno, muy mal planeado, como se ha explicado anteriormente, y que por eso es que miles de gentes están en las calles, no solo en México, sino en muchos otros países. Vamos a una breve pausa musical y volvemos con Beatriz para charlar un poco más sobre esta denuncia contra la marcha. Seguimos en Nómada Sintópico, y antes de hablar con Beatriz, ya vamos con nuestro primer enlace desde la marcha aquí en Barcelona, y tenemos a Ángel en la línea telefónica. Adelante, Ángel. Hola, ¿qué tal a todo el auditorio de Nómada Sintópico y de Contrabanda? Pues sí, estamos aquí en la marcha que se está haciendo en conjunto con las demás marchas en México y el resto de ciudades fuera de México. Salimos de Plaza Cataluña a las 5:15, hay una buena cantidad de gente, pues ahí se pueden ver algunas pancartas con exigencias hacia los bancos para pedir que tomen responsabilidad sobre el lavado de dinero, exigiendo ni un muerto más, algunas cruces como las cruces de las muertas de Juárez, pidiendo el que se detenga el tráfico de armas, y hasta adelante va encabezando la marcha una pancarta que dice emergencia nacional, ni un muerto más, 40,000 muertos, no más sangre. Y bueno, pues ya se puede ver, ahorita estamos pasando justo por el Metro Liceu, estamos llegando al Metro Liceu, y pues no puedo calcular exactamente el número de gente, pero sí calculo por lo menos pues unos 100 metros de contingente a todo lo ancho de las Ramblas, una buena cantidad de gente. Sin duda, alrededor de por lo menos unas 300 personas. Y bueno, voy a aprovechar aquí que estoy con Carlos, una persona que está participando aquí en la manifestación, para que nos comente, pues, ¿qué es, Carlos, tu opinión sobre la importancia de las manifestaciones, movilizaciones y llamados desde el extranjero en esta situación que estamos viviendo. Bueno, antes que nada, un saludo a todos los radioescuchas de Contrabanda. Bueno, mi nombre es Carlos López Aguirre, yo soy periodista mexicano, radicado aquí desde hace 7 años, y desde hace tiempo que participamos bastantes mexicanos acá, que vivimos acá en algunas manifestaciones, cuando surgen varios problemas en México. En este caso, creo que lo más importante de las manifestaciones del día de hoy es que la opinión pública, no solo la mexicana, sino a nivel mundial, conozca lo que está sucediendo en México. Por desgracia, los medios de comunicación han minimizado o simplemente han omitido la información acerca de lo que está sucediendo en México. Además de separarnos un poco de la versión oficial, estamos hablando de 40.000 muertos en los últimos 5 años, una situación que se ha vuelto insostenible, tanto a nivel político como a nivel social, y por supuesto a nivel económico está afectando mucho. Pues sobre todo estas manifestaciones, más que, como se han dicho en los últimos días, que están hechas para molestar incluso a los transeúntes o a los automóviles, están hechas para crear la conciencia de que está sucediendo algo en México y que es importante cambiar la estrategia contra el narcotráfico, porque en estos momentos es cierto, aunque es cierto que se necesita contener a los narcotraficantes, por otro lado se tiene que combatir la corrupción, que es la que está manteniendo a los narcotraficantes, el tráfico de armas por parte de algunos países y, por supuesto, el invertir más en educación y cultura, que es lo más importante para evitar que en los próximos años esté sucediendo esto. Pues muchísimas gracias, Carlos. Y ahora estamos ya aquí sobre las Ramblas, acercándonos a calle Ferrán, que es donde vamos a dar vuelta a la izquierda para llegar a la Plaza San Jaume. Haremos otros enlaces. Y antes de irme, quisiera pues citar lo que dijo Carmen Aristegui en el 6 de mayo en un artículo que escribió, que dice: al final, la marcha representa un llamado para sacudirse el pasmo, la angustia y el miedo que inmovilizan. Un llamado a ese México en el que nos hemos convertido, el de los 40.000 muertos, el que se horroriza con los migrantes de los cráneos destrozados, el de los cuerpos inertes de las fosas clandestinas, el de las mantas, el de los decapitados, el de las prácticas atemorizantes, el de una clase política que no logra estar a la altura y el de los miles de niñas y niños huérfanos que no entienden, como tantos, esta guerra. Nos vemos más rato, nos escuchamos al rato en otro enlace en Contrabanda. Y pues seguimos acá. Hasta luego, César. Hasta luego, Ángel. Y escucharemos más adelante otros enlaces desde la marcha que está pasando justo aquí, muy cerca ya de Contrabanda, en el centro, dirigiéndose hacia la Plaza San Jaume. Y bueno, pues ahora se encuentra con nosotros Beatriz. Ella nos ha apoyado y colaborado en otras ocasiones aquí en Nómada Sin Tópico, pero el día de hoy se encuentra con nosotros para comentar y compartirnos esta preocupación de lo que está pasando en México. Beatriz, bienvenida. Hola, buenas tardes. Gusto de estar nuevamente en Contrabanda después de algunos 14 meses de no estar por aquí. Aquí con Juanita y algunas de las compañeras de Mujeres y Saberes, Vilma y Mónica, que se encuentran aquí fuera, y pues encantada nuevamente de estar con los radioescuchas. Bueno, comentaba César hace unos días que nos encontramos. Estos días han sido para mí bastante traumáticos y bastante fuertes, porque en particular, de manera general, me genera una gran, gran angustia lo que pasa en México. Soy originaria de Ciudad de México. Y de manera más íntima o más a nivel personal, en el aspecto de que he conocido a estas personas que han muerto recientemente y básicamente que me he criado con ellos 10 años de mi vida. Conocí a la familia Cecilia Ortega, conocí a la familia Romero Jaimes de primera mano. Yo llegué a vivir a la ciudad de Cuernavaca, concretamente al fraccionamiento Primavera, en 1997, el 29 de agosto de 1997, y la casa que estaba justo enfrente de la mía era la casa de la familia Romero Jaimes. En aquella época eran 3 hermanos, Liliana la mayor, Manuel y Luis, uno de los difuntos. Julio aún no nacía. Justo al lado de su casa vivía Javier Sicilia, su esposa Socorro, su hija Estefanía y Juan Francisco Sicilia. Conocí a Juan cuando era un bebé de brazos. Luis daba sus primeros pasos, unos meses mayor que él. y Julio nacería algunos años después. Ellos después, la familia Romero Jaimes migró a otra ciudad donde radicó durante espacio de 3 años para después volver al fraccionamiento. La familia Cecilia Ortega permaneció en el fraccionamiento Primavera todos estos años. Cuando volvieron los Romero Jaimes, nosotros permanecíamos viviendo ahí y crecimos como una familia. Liliana la mayor fue la primera mejor amiga que tuve en mi vida. Compartimos durante espacio de 7 años los juegos, las tardes, dormimos en sus casas, durmieron en las nuestras, prestamos hasta la ropa, fuimos a los mismos colegios. A veces mi madre se turnaba para ir a recogernos, a veces su madre. Fui a sus fiestas de cumpleaños, vi a Julio aprender a andar. Les recuerdo, Luis solía ser un chico bastante astuto, muy inteligente, con unos ojos vivaces. Era muy pillo. Llegaba a casa con una fruta, la dejaba un poco mordida sobre la mesa del comedor y mi madre enfurecía cada vez que la encontraba. Julio se hizo muy amigo de mi sobrino, el hijo de mi hermana mayor, y llegaba los domingos a primera hora de la mañana a despertarnos aproximadamente entre las 7 y las 8, llamando a mi sobrino. Mi hermano enfurecía. Luego pasaban horas jugando videojuegos y había que ir un poco esquivando los cables en los espacios de la casa porque iban por aquí y por allá. Los fines de semana a veces iban mis hermanos menores con ellos a jugar fútbol y con sus padres. También iba Juan en ocasiones. Conocía a su extensa familia, no solo el núcleo familiar. Eran gente muy cálida. Siempre se podía pasar un momento alegre en compañía de ellos. Eran gente buena, eran gente como cualquier persona. Eran gente como yo, eran gente como cualquiera de los que estamos aquí y cualquiera de los que está escuchando. No tenían ningún nexo con ningún tipo de crimen organizado, narcotráfico. No eran esta clase de gente. Su padre era un hombre trabajador. Le vi pocas veces porque viajaba mucho. Siempre eran gente que estaba dispuesta a compartir contigo, a darte la mano. Recuerdo a Liliana, que se ocupaba tanto de sus hermanos. Recuerdo guardándoles la ropa. Recuerdo cuidándoles tantas tardes. Crecí con ellos como si fueran parte de mi familia. La familia Cecilia Ortega fueron cercanos, pero no tanto. Les vi también día con día durante años. Recuerdo a Javier, que era delgado y joven, muy joven. Tendría unos cuantos años mayor que yo. Era unos cuantos años mayor que yo cuando le conocí. Y me sorprendía porque era el primer hombre que había conocido que llevara una coleta larga. Tenía su cabello oscuro. Y mi madre siempre decía que los hombres llevaban el pelo corto. Y yo le decía, te equivocas, ve a Javier Cecilia que lleva el pelo largo. Y entonces se reía. Juan era un niño pequeño, tan dulce. De unos hermosos ojos azules. Era tan noble, incapaz de pelearse jamás con nadie. Su hermana Estefanía era el retrato auténtico de la belleza, de la tranquilidad, de la dulzura. Unos cuantos años mayor que él. Compartí con ella también juegos infantiles. Les tocó vivir momentos duros también a ellos. Tuvieron algunas situaciones trágicas a lo largo de estos años, bastante duras. Me apena que se encuentren ahí nuevamente. Nosotros nos fuimos de ahí en el año 97. A Gabo no lo conocí. Él llegó años después. Y llegó a vivir justo en la casa al lado de la que yo crecí. Crecí en ese lugar durante 10 años. Corrí en esas calles. Me escondí bajo la sombra de esos árboles. Conocí a esa gente, crecí con ellos, les amé, les quise. Aprendí tantas cosas. No puedo creer que haya pasado esto. No puedo creer que esta gente ya no esté viva. Formé una parte, un pilar de mi vida, de mi infancia. Les vi durante tantos años. Aprendí a andar en bicicleta con ellos también. Jugué en los parques. Cuando nosotros nos fuimos de Cuernavaca, les vi pocas veces más. La última vez hace 9 años. Y bueno, siguieron sus vidas, nosotros las nuestras. Pero estas cosas, no sé, no se olvidan. Es algo que llevo metido en mi corazón para toda la vida. Fueron como mis hermanos durante muchos años. Cuando mi hermano me dijo hace un poco más de un mes que había muerto, llegué un día a casa y me dice: tengo una noticia muy mala del fraccionamiento Primavera. Para mí es como un hito en mis recuerdos de las cosas mágicas de mi infancia. Y me dijo: Luis y Julio y Juan se han matado. Primero no me lo creí, después enfurecí, después lloré. Estoy profundamente dolida que haya pasado esto. Gente que conocí tan estrechamente, gente que amé. Y no solo por estas personas, ahora me ha tocado vivirlo a mí de manera muy cercana, en esta propia piel, y como explicaba mi hermano, siento una llaga por estas personas, por mis amigos, por sus familias, por sus hermanos que siguen con vida, que tienen que soportar esta carga y esta pena para toda la vida. Pero así como ellos, hay las familiares, hermanos, hijos, vecinos, primos, amigos y otras 40.000 personas en esta misma situación. Creo que es un duelo nacional. Ya no es unas cuantas personas, ya no es solo mío o de los familiares de esas personas que conocí. Es un duelo nacional. Me da miedo lo que pasa. Gracias, Bea, por el testimonio, que para toda la gente que nos está escuchando es mostrar que efectivamente mucha gente que lamentablemente está siendo víctima de esta absurda guerra contra el narcotráfico y toda la violencia que se ha generado, pues es gente que no tiene ningún nexo con el crimen, ningún nexo con el narcotráfico, es gente inocente, es gente, como mencionabas, gente normal, gente que vive su vida, que sobrevive en estos tiempos, y que es la gente que está padeciendo esta violencia, y es justamente en el caso de Cecilia, de su hijo, del padre ahora que encabeza esta marcha allá en la Ciudad de México en estos momentos, y que su voz, su clamor, su denuncia se ha hecho eco en muchas ciudades, en muchos países, como lo que está pasando en estos momentos, como estábamos escuchando anteriormente, aquí en Barcelona, con esta marcha, con toda esta gente que en silencio, como parte de este luto, está denunciando, quieren que se pare, exigen que se pare esta absurda guerra contra el narcotráfico. Y bueno, es un testimonio que nos sirve para comprender de manera más particular, de manera más cercana, de manera más emocional, además de los datos políticos y el análisis y todas las estadísticas, este testimonio familiar, íntimo, emocional, es lo que nos ayuda también a comprender hasta dónde está llegando esta tonta guerra del gobierno mexicano, que está simplemente mal hecha, muy mal planeada, como se está analizando. No se le está pidiendo que se le detenga, simplemente que se haga de otra manera, porque es muy tonto lo que está pasando, y la manera en que lo está haciendo es tan tonto y absurdo que está generando todas estas víctimas inocentes. Beatriz, ¿algo más que quieras compartir con nosotros? A mí, bueno, yo vivo en Barcelona hace 5 años. Cuando fui de México, las cosas tenían otro tinte, totalmente distinto. Y el estar aquí lejos te hace pensar a veces que, bueno, es penoso lo que pasa, pero no me va a alcanzar a mí que estoy aquí. Bueno, pues no es verdad. Pues no es verdad. Me da miedo porque, lo que te digo, siento que el círculo se estrecha, ¿no? El círculo de violencia. Pienso, ahora serán mis padres, ahora serán mis hermanos. El mejor amigo de mi hermano se salvó de la muerte huyendo por el bosque después de haber sido secuestrado. Dice que había más gente con él. No sabe quiénes eran y no sabe dónde están hoy día. Tuvo mucha suerte. Entonces, esto ya da miedo. Esto, dices, me viene pisando los talones. De donde te vayas te alcanza. Así es, y también por eso la importancia de salir a las calles, de gritarlo y de denunciarlo. Beatriz, te agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros, y bueno, te invitamos a que te quedes con nosotros para seguir compartiendo toda esta información que tenemos para la gente que nos está escuchando. Vamos a una breve pausa musical. Muchísimas gracias. De nada, César, encantada de estar aquí. Dicen que fue tras de la frontera y el mar, y que nada tuvo de casual, de donde trajeron la fuerza militar al servicio de este general. Drogas, dólares y un pal. repartió a cada cual y una insignia de la impunidad. Dicen que además la historia de cada quien nada tuvo que ver con el bien, ni que fue más fácil esconderse en un tren con el astrolabio del vaivén. Seguimos en Nómada Sin Tópico, en el programa número 60, a través de Contrabanda 91.4. A toda la gente que nos está escuchando, les invitamos a que nos llamen al 93-317-7366 en este programa que está en su mayor parte dedicado a cubrir la marcha del silencio contra la violencia en México, pero que se está llevando a cabo también aquí en Barcelona. Y como parte de esta cobertura y de la información que estamos ofreciendo, Mónica Personadas, bienvenida, que se encuentra con nosotros después de este tour que tuvo por Canadá y Estados Unidos y que estuvimos escuchando tu poesía. Muchísimas gracias. Te damos la bienvenida y también nos vas a compartir en esta ocasión a través de tu voz poesía de Javier Sicilia, que él es el que encabeza y organiza y ha convocado a esta marcha que ha tenido un eco de manera no solo nacional sino internacional, como mencionábamos, en varios países, en muchas ciudades se está llevando a cabo esta marcha, esta denuncia, esta exigencia para parar la violencia, y él es poeta y debido a esto pues vamos a escuchar un par de poemas que Mónica pues nos va a compartir. Mónica, adelante, bienvenida. Gracias, César. Como comentabas, hoy voy a leer un par de poemas de Javier Sicilia. Quería sobre todo expresar desde aquí mi solidaridad con los compañeros de México, quienes nos escuchan y quienes no nos escuchan, los que están viviendo allí, ¿no? Y padeciendo de manera directa o indirecta esta violencia. Y bueno, especialmente me comentaban por mail, cuando me pasaron estos poemas de Sicilia, que él había como renunciado a la poesía tras la muerte de su hijo, ¿no? Y bueno, yo desde luego no, como quien dice, no soy nadie, pero desde mi voz como poeta me gustaría como pedir a Sicilia, ¿no?, que vuelva a hablar, porque desde el dolor y desde la rabia que uno siente ante este tipo de impotencia, podemos generar muchas cosas constructivas. Mismo todo este tema de la marcha, ¿no?, en contra de la violencia, que ha tenido tanto eco. Este tipo de sucesos, digamos, ayudan a cambiar frecuencias, ayudan a movilizar a gente, a concienciar. Y esto es lo necesario para promover algún tipo de cambio, ¿no? Es esencial realmente levantar la voz. Y creo que los poetas, por mucho que se siga pensando, tenemos mucho más poder del que la gente cree a través de la palabra, porque tenemos esa capacidad de comunicar. Y bueno, desde aquí darle un profundo abrazo a Javier Sicilia, agradecer que haya convocado toda esta marcha y también pedirle que no renuncie, porque un poeta nunca puede renunciar. Podemos no escribir, pero el hecho de no escribir no significa que retiremos nuestra mirada poética del mundo. Aunque no escribamos, siempre hay poemas en todas partes. Y bueno, gracias a Sicilia y también hacerle esta petición. Así que voy a leer un par de poemas de este autor que, según me dicen, están dentro del libro Tríptico del Desierto, que ganó el premio de poesía Aguascalientes del 2009. Y bueno, ahí van. El primer poema se titula Lo Abierto. A nosotros, que erguidos caminamos como si en ese gesto se ocultara el sino de nuestra condición. No el animal que avanza a ras de tierra hacia lo abierto, un atrás y adelante en el acontecer del infinito. No el árbol que enraizado, la boca entre la tierra, el sexo contra el viento, habita el puro espacio de su inmovilidad. No el ángel, demasiado perfecto en su belleza, esencia fabricada de espacio, ave de luz suspendida en lo eterno, sino nosotros, que avanzamos a tientas entre el cielo y la tierra, aterrados de muerte, excavados de huecos, a nosotros, viatores, que a la vez anhelamos la tierra y lo celeste, y no estamos en paz con nosotros mismos. Solo el amor nos salva de la angustiosa fuga hacia adelante, como si en los contornos de lo amado lo abierto se cerrara y el hueco de la carne encontrara el reposo en lo creado y no viera la muerte, sino un allá anunciado, contenido en los límites del cuerpo. Los amantes lo saben. Ellos, que tan cercanos uno al otro, se miran asombrados en lo abierto que sus ojos descubren en sus ojos. Mas ni el uno ni el otro lo franquean y regresan al mundo. ¿Será tal vez el miedo al llamado infinito o la dulce nostalgia de quedarse por siempre en lo creado que nunca lo retiene? O quizás ese sea nuestro sitio, el lugar de lo eterno que nos corresponde, contemplar y sentir el infinito arropado en la carne, en ese mutuo darse el uno al otro, mientras la lenta fuga hacia lo abierto nos permite habitar la duración, ese ya, pero aún no, que los amantes viven al rozarse la piel, esa eterna presencia que nos hace presentes en el tiempo inasible, como una tenue grieta en la alba porcelana de lo abierto. El sobreviviente. Toda ausencia es atroz, y sin embargo, habita como un hueco que viene de los muertos, de las blancas raíces del pasado. ¿Hacia dónde volverse? Hacia Dios, el ausente del mundo de los hombres. Hacia ellos, que lo han interpretado hasta vaciarlo. ¿Hacia dónde volverse que no revele el hueco, el vacío insondable de la ausencia? Hacia ellos, los muertos, que guardan la memoria y saben que no estamos contentos en un mundo interpretado. Mas las sombras que la interpretación provoca y nos separa de ellos, las sombras con su viento todo lleno de la abierta ventana hacia el espacio, las sombras donde no hay enunciación, trabajan nuestro hueco. ¿Será que ya no hay nada atrás de ellas, o el oscuro dolor por nuestros muertos, como el amanecer que empieza a medianoche, a la hora más oscura de la noche, anuncia su retorno en el sigilo? No es tiempo de encontrarlos nuevamente donde nada parece retenerlos. Así el Roshi descubre el todo en el vacío que no contiene nada. Tal vez sí, porque sus voces vienen del oscuro, de su vacío vienen como un rumor de río en un riachuelo, como un dulce reclamo imperceptible, como una tenue estrella entre las sombras. Vienen sus voces, vienen desde lejos. Óyelas, corazón, como sólo los monjes sabían escucharlas, atendiendo en el rezo su incesante llamado con los pies en la tierra. Así los escuchaban, escuchando el arriba y el abajo, preservando en sus tumbas el suelo que habitaron con nosotros. No es así que tú puedes escucharlos en el espacio en sombras de un mundo interpretado. Pero escucha la queja de lo abierto, el mensaje incesante, esa advertencia que viene desde lejos, ese rumor tan suave que nadie escucha y llega a ti de todas las iglesias, como si en esas piedras que guardan la memoria de los muertos habitara la llama de su estar con nosotros, de su sola presencia en la resurrección, y descorriera un poco nuestras sombras. Porque es difícil vivir en un mundo sin ellos. Difícil no sentir a nuestros muertos alimentando las obras de los hombres. Difícil no seguir con sus costumbres que apenas conocimos. Difícil habitar en las sombras como un alucinado que repentinamente recobra la memoria para luego volver en su intemperie. Difícil ver aquello que los hacía nuestros flotar en el espacio y diluirse. Estar vivo es penoso. Y nosotros, nosotros que los necesitamos con sus graves secretos, nosotros que sabemos que no podrán volver a un mundo interpretado, a veces escuchamos como un ligero viento ascender de las sombras la música primera que forzando la nada trajo a Eurídice al mundo, una nota tan tenue, tan pura como el cirio, que promete su vuelta en medio de las obras y nos trae el consuelo. Bueno, estos fueron... ¿Todo bien? Bien, seguimos, perdón por esta interferencia técnica, Mónica, al final del poema. Bueno, nos comentabas. Sí, bueno, estos fueron los poemas de Javier Sicilia que quería compartirles hoy. Y para terminar la columna de Versonadas, me gustaría hablar un poco de lo que va a pasar esta semana en Barcelona, porque con esto que estamos tratando hoy, no digamos que no es una prioridad, pero tienen que saber que esta semana será en Barcelona Poesía, que es el festival anual de poesía de la ciudad, que aglutina a poetas de todas partes del mundo. Y bueno, los que estamos dentro de la Xarxa de Poesía Urbana de Barcelona, tenemos varios recitales organizados. Y bueno, quería pasarles un poco la agenda de recitales que vamos a hacer nosotros desde nuestro colectivo dentro de Barcelona Poesía. Empezaremos el miércoles. El miércoles estaremos Lu Poesía, que es un grupo poético, con La Patilla y la Visceralidad, que como sabéis, La Patilla y la Visceralidad somos Víctor Lagonda y yo. Y estaremos allí en Electric Bar, en el barrio de Gracia. Después, el jueves, estaremos en El Colmado, ya sí, La Patilla y la Visceralidad, Víctor y yo, haciendo un recital de los nuestros a full time y a todo trapo. Estará sobre las 9:30, 10 de la noche, más o menos. Ahora les daré las referencias de internet, las páginas web, para que puedan ahí verificar la información de las horas, porque el resto de la información es correcta, pero yo con las horas siempre tengo problemillas. Y después, el viernes, ahí sí que es como uno de los recitales gordos que tenemos preparados desde la Xarxa, City and Dope, que se trata de un proyecto de spoken word entre Barcelona y Nueva York. Y estaremos como poetas recitando, estarán Core Rhythm, nuestro colega de Nueva York que está aquí en Barcelona viviendo, que vino también una vez a Nómada Sin Tópico, Jennifer Armas, otra compañera filipino-neoyorquina, que hemos conseguido traer gracias a la organización del Festival de Barcelona Poesía, y también estaremos Víctor y yo recitando esa noche junto a ellos, como intercambio de ciudades Barcelona-Nueva York. Después, el domingo, en La Papa, será la presentación de Barrette Voltaire, que es la ficción poética, que es una, digamos, una colaboración entre Piscolab Films y la Xarxa de Poesía Urbana de Barcelona, que, bueno, como sabéis, es una ficción poética que está llevando Víctor con un compañero, con Francesc Isern, que, bueno, es sobre un camarero que es poeta. Seguro que esta historia os suena a todos vosotros. Podéis entrar en el blog de Barrette Voltaire y ver el tráiler y el primer capítulo, y se está emitiendo todos los domingos sobre las 12 de la noche en todas las televisiones locales de Cataluña, de la Xarxa de Televisiones Locales, que es, digamos, la red de televisión de aquí que está, digamos, impulsando el proyecto. Y después, el martes, tenemos... Sí, es el martes. Está el micro abierto del Colmado, especial Barcelona Poesía, donde cualquiera puede ir a recitar sus poemas. Lo organizamos desde la Xarxa de Poesía Urbana de Barcelona también. Y será también sobre las 9:30. Entonces, para verificar información de lugares, direcciones, y para que no se pierdan ninguno de estos eventos, pueden entrar en la página web de la Xarxa de Poesía Urbana de Barcelona, www.pvcn.org. Repito, www.pvcn.org. Y además también pueden entrar en mi blog personal, que, bueno, supongo que los oyentes de Versonadas escuchan siempre mi voz, pero no me tienen muy visualizada. Entonces, para también ahí está la información de todos los eventos en los que yo estaré participando. Y bueno, pues si quieren verme así, escucharme y ver unos vídeos también desde México, por favor les invito a que entren en http://monicacaldeiro.wordpress.com. Y bueno, también para todo esto que va a estar sucediendo esta semana en Barcelona, les invito a que busquen en internet el programa de Barcelona Poesía, que realmente es muy suculento este año. Viene Gary Snyder de Estados Unidos, un poeta budista zen de los años 60 que ganó el Pulitzer de poesía y que además tiene, digamos, una concepción ecológica de la poesía y de acercarla. La poesía al mundo realmente revolucionaria y muy interesante. Y bueno, también tendremos a Diamanda Galás, que supongo que la conocen, es una cantante de San Francisco, de origen griego, y un montón de poetas buenísimos. Realmente recomiendo que visiten estas páginas web para que puedan venir a los recitales. Y nada, esto fue todo. Seguiremos informando en Nómada Sin Tópico. Gracias por tenernos a Versonadas siempre aquí. Seguiremos retransmitiendo poesías, versos, locuras diversas con los compañeros que seguirán llegando a compartirnos. Y bueno, de nuevo un saludo a México, a todos los que están allí, a todos los que están participando en las marchas, tanto en México como en Barcelona simultáneamente. Y bueno, gracias por escucharnos desde Versonadas en Nómada Sin Tópico. Un abrazo. Muchísimas gracias, Mónica. Te agradecemos la lectura y la invitación a todas estas actividades poéticas aquí en Barcelona. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa musical. Vale. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al Lente de Democracy Now! En el día de hoy, 8 de mayo del 2011. Hoy día estamos cargados de noticias. Hablaremos del futuro de la guerra en Afganistán y más tarde discutiremos sobre la creciente violencia en México para darle todo nuestro apoyo a los ciudadanos mexicanos que han pedido fin a toda esta violencia y también a los manifestantes de aquí en Barcelona que se han unido en la Plaza San Jaume como un símbolo de solidaridad con el pueblo mexicano. Primeramente, quiero presentarles una reflexión de Amy Goodman sobre la guerra más larga de los Estados Unidos, la guerra de Afganistán. ¿Qué significa misión cumplida ahora que el presidente Obama declaró la muerte de Osama Bin Laden? Misión cumplida no es el asesinato de Osama Bin Laden, sino que se le ponga fin a toda la ocupación norteamericana en Afganistán, que se le ponga fin a los bombardeos y que los soldados estadounidenses regresen a sus casas. Les dejo con la columna de Amy Goodman, en la que reflexiona sobre la necesidad de terminar con esta larga guerra. Accomplish the mission. Bring the troops home. I'm Amy Goodman. Cumplir con la misión, traer a los soldados de regreso a casa, por Amy Goodman. Ladies and gentlemen, the President of the United States. On May 1st, the U.S. President addressed... Un primero de mayo, el presidente de Estados Unidos se dirigió al país y anunció una victoria militar. El primero de mayo del año 2003, el presidente George W. Bush, vestido con un ajustado traje de piloto de guerra, ingresó con aire resuelto a la cubierta del portaaviones USS Lincoln. Bajo una pancarta que decía "Misión cumplida", Bush declaró: "My fellow Americans..." Compatriotas estadounidenses, las principales operaciones de combate en Irak han finalizado. En la guerra de Irak, Estados Unidos y nuestros aliados hemos triunfado. Eso sucedió 8 años antes del día en que el presidente Barack Obama, sin traje de piloto y sin paso decidido y arrogante, diera el sorpresivo anuncio de que Bin Laden había sido asesinado durante una misión militar estadounidense en un barrio residencial de una ciudad de Pakistán, no de Afganistán, cabe remarcar. Esta noche puedo informar al pueblo estadounidense y al mundo que Estados Unidos llevó a cabo una operación que dio muerte a Osama Bin Laden, líder de Al-Qaeda y terrorista responsable del asesinato de miles de hombres, mujeres y niños inocentes. La guerra de Estados Unidos en Afganistán se ha transformado en la más larga en la historia de Estados Unidos. Los noticieros informan sumariamente que el Talibán dio inicio a su ofensiva de primavera como si fuera el lanzamiento de la línea de primavera de una marca de ropa. El hecho es que esta primavera viene dando señales de que va a ser la más violenta de la guerra, o como me dijo el valiente periodista Anand Gopal desde Kabul el martes, cada año fue más violento que el año anterior, por lo que solo se trata de la continuación de esa tendencia. Sospecho que lo mismo se podrá decir del próximo verano, muy probablemente sea el verano más violento desde 2001. Let's go back to that fateful year. Regresemos a aquel fatídico año. Poco después de los ataques del 11 de septiembre, el Congreso aprobó dar autorización al presidente Bush para iniciar la guerra. La resolución fue aprobada en el Senado con 98 votos a favor y ninguno en contra. Luego fue aprobada en la Cámara Baja con 420 votos a favor y uno en contra. Ese único voto contra la invasión a Afganistán fue emitido por la congresista de California, Barbara Lee. El discurso de oposición a la resolución conjunta del Congreso número 64 que dio en la Cámara aquel 14 de septiembre debería ser de lectura obligatoria. Me pongo de pie hoy con el corazón apesadumbrado, lleno de tristeza por las familias y los seres queridos que fueron asesinados y heridos en Nueva York, Virginia y Pensilvania. Solo los más tontos o los más despiadados no comprenderían el dolor que ha paralizado al pueblo estadounidense y a millones de personas en todo el mundo. Este terrible ataque contra Estados Unidos me ha hecho confiar en mi brújula moral, en mi conciencia y mi Dios para orientarme. El 11 de septiembre cambió al mundo. Ahora nos acechan nuestros miedos más profundos. Sin embargo, estoy convencida de que la acción militar no evitará otros actos de terrorismo internacional contra Estados Unidos. Es un tema muy complejo y complicado. Esta resolución será aprobada aunque sabemos que el presidente puede declarar una guerra incluso sin ella. Sin embargo, por más difícil que sea esta votación, algunos de nosotros debemos exhortar a la moderación. Nuestro país está de luto. Algunos de nosotros debemos decir: retrocedamos un momento, hagamos una pausa, tan solo por un minuto, y pensemos bien en las repercusiones de nuestras acciones de hoy, para que esto no se salga de control. Dudé muchísimo acerca de esta votación, pero hoy logré hacerle frente con sensatez. Durante el profundamente doloroso y aún así muy bello servicio en memoria de las víctimas, comprendí que debía oponerme a esta resolución, Como dijo muy elocuentemente un miembro del clero, en nuestras acciones no permitas que nos convirtamos en el mal que deploramos. 10 años después de su valiente discurso, la congresista Lee, cuya postura contraria a la guerra se está convirtiendo cada vez más en la norma, pretende la revocación de esa resolución de guerra. Esa resolución fue un cheque en blanco, Amy. Al leer la resolución, se observa que no está orientada a Al-Qaeda ni a país alguno. Decía que el presidente está autorizado a usar la fuerza contra cualquier país, organización o individuo que considera responsable o vinculado a los ataques del 11 de septiembre. Era un cheque en blanco que autorizaba, no era una declaración de guerra, y sin embargo, desde ese momento hemos llevado adelante la guerra más larga de la historia estadounidense hasta el momento, 10 años, y aún no hay definido un plazo para su finalización. La congresista Lee reconoce que Obama se comprometió a comenzar una retirada significativa de tropas en julio, pero ¿qué significado tiene la retirada de soldados en una guerra cuando permanecen en el terreno una gran cantidad de contratistas militares? En este preciso momento, los 100.000 contratistas, a quienes muchos llaman mercenarios, superan el número de los soldados estadounidenses desplegados en Afganistán. Gopal afirma... Esto se da en dos sentidos. Estados Unidos y sus aliados se alían con actores locales como caudillos, comandantes y funcionarios del gobierno que se han convertido en una verdadera pesadilla para los afganos, en especial en el campo. Por otra parte, están las acciones militares, redadas nocturnas, interrupciones en los hogares de la población, ataques aéreos. De eso se trata la vida cotidiana bajo la ocupación. El realizador de cine Robert Greenwald se asoció a veteranos del ejército contrarios a la guerra para producir el documental Repensar Afganistán, una serie de varias películas sobre la guerra que se encuentra disponible en rethinkafghanistan.com. En respuesta a la muerte de Bin Laden, lanzaron una nueva petición para presionar al gobierno a que traiga de regreso a los soldados. Lee apoya esta petición. No exagero al afirmar lo importante que es para nuestra democracia. Todas las encuestas demuestran que actualmente más de un 65 o 70% de la población está cansada de la guerra y entiende que es necesario poner a nuestros jóvenes hombres y mujeres fuera de peligro. Se han comportado valientemente y bien, han hecho todo lo que les hemos pedido. Ya es tiempo de traerlos de regreso a casa. Muy bien, espero que les haya gustado la columna de Amy Goodman de esta semana. Cambiando un poquito de tema, como ya saben, el equipo de Nómadas Sin Tópico y de Radio Contrabanda se une en una manifestación solidaria a todos los mexicanos que están ya hartos de la violencia vinculada con el narcotráfico. Por este motivo, les voy a comentar un titular de Democracy Now! Que informaba sobre esta valiente iniciativa ciudadana en la que se hizo un llamado para terminar con la violencia. El titular del 7 de abril informaba lo siguiente. Saudí envió soldados a Bahrein a ayudar a reprimir una protesta a favor de la democracia. Decenas de miles de personas salieron a las calles el miércoles en más de 2 docenas de ciudades de México para exigir el fin de la violencia vinculada a las drogas. El poeta y novelista mexicano Javier Sicilia convocó las manifestaciones luego de que su hijo, Juan Sicilia, fuera asesinado junto a otras 6 personas en la ciudad de Cuernavaca el mes pasado. Un manifestante dijo que la convocatoria de Javier Sicilia había inspirado a los mexicanos a expresarse. El manifestante afirmó: esta pues expresión civil es pues por todo lo que ya hemos estado viniendo sufriendo en México, esta convulsión que no está terminando y que ya necesita parar. Lamentablemente la violencia en México es algo desproporcionable, es algo que ya no debe estar sucediendo y pues es un basta, pero un basta de nosotros. Los ciudadanos ya estamos hartos de que esto realmente no tenga fin. Entonces realmente ya el hecho de Cuernavaca, yo creo que ha sido el reguero de pólvora finalmente que lamentablemente, pues eso es lo que estamos diciendo, ya, esto es suficiente. Las manifestaciones tuvieron lugar mientras se descubrieron 12 cuerpos cerca de la frontera de México con Estados Unidos. Los fiscales mexicanos dicen que se encontraron 59 cuerpos en una serie de tumbas en el estado de Tamaulipas. Más de 37 mil personas han muerto desde que el presidente Calderón declaró la guerra contra los traficantes de droga de 2006. Bueno, como han visto, los ciudadanos mexicanos han dicho basta. Basta ya de tanta violencia. Y no es de sorprender este llamado desesperado de la sociedad civil mexicana. No es de sorprender que ya estén hartos de vivir con miedo. En el 2010, la violencia alcanzó un nuevo récord. 15.000 personas fueron asesinadas a raíz de la violencia causada por el narcotráfico. El presidente Calderón ha explicado este incremento de la violencia como el resultado de la lucha entre dos carteles. Sin embargo, un mayor número de mexicanos no está de acuerdo con la estrategia del gobierno contra el narcotráfico. Según un estudio, un 54% de los mexicanos cree que el gobierno debería negociar con los carteles y llegar a un acuerdo para frenar la violencia. El gobierno mexicano ha capturado y asesinado a varios líderes de carteles, lo cual ha creado un desequilibrio en las organizaciones del narcotráfico, que ha resultado en peleas internas. Muchos mexicanos creen que las tácticas militares del gobierno han sido el detonante de este incremento en la violencia. Pero a pesar de la creciente violencia, el gobierno no ha dado señales de cambiar su estrategia militar en la lucha contra el narcotráfico, una estrategia que comenzó hace 4 años y que no ha podido evitar la muerte de 34,000 mexicanos. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado las informaciones que le hemos traído esta semana desde Democracy Now! Y hasta la próxima. Seguimos en Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda 91.4 y ahora nos vamos hasta la marcha que se está llevando a cabo aquí en Barcelona con Ángel, que tiene un poco más de información que comentarnos. Adelante, Ángel. Gracias, César. Pues sí, llegamos ya aquí a Plaza San Jaume. Habremos llegado más o menos como al 5:45. Si no sé si se puede escuchar desde allá los aplausos. Hemos estado leyendo algunos textos. A algunas personas que lo han escrito, pero también textos de Aristegui, de Poniatowska, del mismo Sicilia. Creo que se van a leer textos de Villoro y algunos otros periodistas. Y bueno, también se tiene pensado que van a hacer un sociodrama. Se plantaron varias mantas en el suelo. Están juntando que la gente firme cartas. Se quieren juntar 1,000 cartas que se envíen aquí al consulado en Barcelona y se le está pidiendo a la gente que haga firma de las cartas. Y también se están repartiendo volantes con información sobre el número de muertos en México, sobre el número de denuncias que se hacen a la Comisión Nacional de actos del Ejército, etcétera. Y bueno, también aquí me acerqué con una de las participantes de aquí la manifestación, que ya de ser unas 300 personas aquí, y quisiéramos preguntarte, Bego, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que va a suceder después de todas estas movilizaciones a nivel internacional? ¿Qué va a suceder por parte del gobierno? ¿Y qué crees que suceda o quieres que suceda por parte de la movilización y organización ciudadana? Bueno, primero explicar que estamos muy contentos porque vemos que en muchos lugares de México y también en muchos lugares tanto de Europa como de Estados Unidos, la gente está saliendo a la calle, ¿no? Yo pienso que después del pasmo y del estupor y del susto por ver lo que estaba sucediendo y que a nadie le entraba en la cabeza, de repente se ha empezado a romper el silencio, aunque sea a base de silencio, y a tomar las calles y a llamar la atención sobre lo que ocurre. Lo que espero que crea, bueno, todos los cambios y todas las transformaciones y todas las conquistas de derechos las ha hecho la gente movilizándose, nunca han sido un regalo de nadie porque eso mueve intereses. Pienso que el hecho de que la gente salga a la calle, de que a pesar de lo difícil de la situación se trate de reestructurar el tejido social y se junten las distintas iniciativas, realmente puede llevar muchos cambios, pero pide como una constancia en el tiempo. Y siento que lo que el gobierno va a hacer es jugarle al cansancio, ¿no? Jugar a hacer ver que se atienden determinadas cosas, jugar a hacer ver que hay algunas mejoras o algún tipo de atención a víctimas o a la situación, cuando en realidad lo que le interesa es este tipo de guerra. Lo que le interesa es también utilizar la guerra contra el narcotráfico para destruir el tejido social y para también criminalizar a las organizaciones civiles y que están reivindicando derechos y que están tratando de construir alternativas en México. Y por lo tanto pienso que no va a deponer su actitud, digamos, ¿no? Sino que más bien va a tratar de jugarle al cansancio, legitimando ellos mismos el movimiento de la gente, pero sin producir cambios profundos. Pero la esperanza está en que la gente se siga moviendo, que no se crean cualquier cosa, que no nos creamos cualquier cosa, que sigamos construyendo por abajo, que sigamos construyendo entre vecinos, en la escalera, entre grupos, para realmente hacer tambalear los cimientos de este sistema que es francamente injusto y solo trae muerte. Muchas gracias, Bego. Pues eso es lo que está sucediendo ahora aquí en Plaza San Jaume. Impresionante la cantidad de gente que vino, no me lo esperaba yo personalmente. Y pues bueno, haremos un enlace más ya más adelante con lo que haya sucedido y les contaré qué más se haya leído. Pues eso es lo que está sucediendo por allá, César. Gracias, Ángel, y más tarde vamos a otra llamada telefónica para que nos sigas comentando cómo se está desarrollando esta marcha del silencio y contra la violencia aquí desde Barcelona. Muchísimas gracias y vamos a una pausa musical y seguimos con Nómada Sintópico. Seguimos aquí en Nómada Sintópico 91.4 FM, Radio Contrabanda, Radio Libre. A continuación tenemos un cuento zapatista que queremos compartir con ustedes. Un cuento elaborado por un servidor y dos compañeros, Esther y Jorge. Espero que les guste. Es un cuento de rebeldía y esperanza. Consulado General de México en Barcelona. Nos dirigimos respetuosamente a usted. La historia de las miradas. Por diversas razones. Hubo un tiempo, hace mucho tiempo, en que nadie miraba. No es que no tuvieran ojos los hombres y mujeres que se caminaban estas tierras. Tenían de por sí, pero no miraban. Los dioses más grandes, los que nacieron el mundo, los más primeros, de por sí habían nacido muchas cosas sin dejar mero clarito para qué o por qué, o sea la razón o el trabajo de cada cosa debía de hacer o de tratar de hacer. Porque cada cosa tenía su porqué. Pues sí, porque los dioses que nacieron en el mundo, los más primeros, de por sí eran los más grandes, y ellos sí se sabían bien para qué o por qué de cada cosa. Eran dioses, pues. Pero resulta que estos dioses primeros no se preocupaban de lo que hacían. Todo lo hacían como fiesta, como juego, como baile. De por sí,

¿Por qué no siempre el corazón se habla con las palabras que nacen los labios? Muchas veces habla el corazón con la piel, con la mirada o con pasos se habla. También aprendieron a mirar a quien mira mirándose, que son aquellos que se buscan a sí mismos en las miradas de otros. Y supieron mirar a los otros que los miran mirar. Y todas las miradas aprendieron los primeros hombres y mujeres. Y la más importante que aprendieron es la mirada que se mira a sí misma y se sabe y se conoce. La mirada que se mira a sí misma mirando y mirándose. Que mira caminos y mira mañanas que no se han conocido todavía. Caminos aún por andarse y madrugadas por parirse. Seguimos en Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda 91.4 y a continuación vamos a escuchar un audio de parte de la información que nos envía Zapateando de la marcha que está llevándose a cabo allá en Ciudad de México. Son unos audios que se realizaron allá en Ciudad Universitaria. Vamos a escuchar uno de estos audios. Más adelante también vamos a tener otro enlace con Ángel, que se encuentra en la marcha aquí desde, parece ya está sonando el teléfono, parece que vamos directamente con Ángel, que ya nos está marcando a la línea telefónica de aquí de Contrabanda, y seguimos con la información también de Zapateando. Adelante, Ángel. Hola, ¿qué tal? Bueno, seguimos aquí en San Jaume. Se han leído también los textos que leyó el subcomandante Marcos el día de ayer. Hay que recordar que se hizo una convocatoria por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional a todas las bases de apoyo zapatistas, a la Cesta Internacional y a todos los adherentes a la otra campaña a adherirse a esta convocatoria del poeta Javier Sicilia. Se leyó entonces el texto, parte del texto que leyó Marcos allá en San Cristóbal de las Casas el día de ayer, y pues sigue haciendo, hay una muestra muy interesante. Lo que se está haciendo es que tres personas están acostadas en el centro del círculo que se ha formado aquí por parte de todos los manifestantes, cubiertos con unas sábanas, representando a algunas víctimas de esta guerra que ha se ha iniciado desde el 2006. Entonces se van cambiando la gente abajo de estas sábanas y es un acto interesante, bueno, y van cambiando la gente que va participando. Hay varios textos que se pueden leer en el centro de la congregación, como México en paz, etcétera. Y bueno, me voy a alejar un poco porque parece ser que están en un minuto de silencio en este momento. Y bueno, pues eso es lo que está sucediendo y volvemos a comunicarnos más tarde, César. Gracias, Ángel, y esperamos sí tener otra comunicación más adelante. Vamos ahora con uno de los audios de Zapateando. Gracias, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, nos encontramos aquí en las Islas de Ciudad Universitaria a la llegada de la caravana de la Marcha por la Paz y Justicia con Dignidad que salió de la Paloma de la Paz en Cuernavaca, Morelos. Nos encontramos con un compañero que, bueno, viene marchando desde Cuernavaca, Morelos. ¿Me puedes decir tu nombre, por favor, compañero? Sí, Gastón Gallardo. ¿De dónde vienes tú? De Tamaulipas. ¿Y por qué integrarte a esta marcha caravana que ha salido desde Cuernavaca y que ha llegado hoy, este día, a las islas de CU? Pues por la misma convocatoria que se armó por parte del plantón en Morelos, por parte de Javier Sicilia y los compañeros de Radio Chinelo. Y por la otra campaña también acudimos a la convocatoria. ¿Y de qué estás tú hasta la madre, compa? No, pues de la militarización. La militarización que hay en las ciudades, ¿no? De donde venimos nosotros, está muy militarizado. Estamos hasta la madre, ¿no? De tantos militares en las calles. ¿Y cómo, si nos puedes platicar un poco de lo que has vivido en estos 3 días de recorrido de la caravana? Sí, pues fue una experiencia acá muy buena porque, aparte de nunca haber participado en una marcha, en una caminata, pues algo larga, pues hubo mucha convivencia entre los que conformaban el contingente y pues sobre todo en los pueblos donde llegamos. La gente nos recibió de muy buena manera, una solidaridad que topamos muchos que íbamos en la marcha, la topamos, se nos hizo muy muy viable para lo que busca el movimiento, que es la desmilitarización y el alto a la guerra. Y llegando aquí a las islas, ¿cómo has visto el recibimiento que ha dado la comunidad universitaria? Pues fue buena ahí, hicieron como acá si fuera un personaje del Estado Mayor, porque no dejan que se acercaran al Sicilia, ni los del contingente, ni nadie, ¿no? Pero pues dentro de lo que cabe de la comida y el hospedaje, pues hasta el momento está bien. ¿Algo que nos quieras agregar a los compas que nos van a estar escuchando a través de los medios libres? Sí, pues de repetir la consigna de que ya estamos hasta la madre de estar en las calles con los militares. Estamos hasta la madre de darles de comer a los militares. Estamos hasta la madre de darle de comer a los políticos que no hacen nada en beneficio del pueblo y que pues es el pueblo, ¿no?, el que le da de comer a ellos y muchas más cosas. Pues esta fue una entrevista especialmente realizada para los compañeros de Nómada Sin Tópico en Barcelona. Claro, yo soy Jaime Acosta, soy pensionado, jubilado de la Universidad Nacional Autónoma de México y trabajamos, estamos al frente de algunas organizaciones, asociaciones civiles, donde hacemos trabajo pues, para la comunidad, ¿sí?, para que busque sus mejores condiciones, pues, ya bien sea de estudios, de empleo, pues, un mejor tipo de vida, ¿sí? ¿Qué está pasando en México? ¿Por qué la ciudadanía se ha levantado en este movimiento pues, pacífico en contra de la guerra que ha impuesto Calderón al pueblo de México? Claro, mira, nosotros pensamos que la gente está harta porque atacan tentáculos de lo que es la mafia. La mafia está sentada obviamente en el gobierno federal. Aquí no podemos ser ingenuos, vemos cómo la lucha se da entre los cárteles y el único que no es tocado es el del Chapo, ¿sí? Tal parece que Calderón le está preparando el monopolio del narcotráfico al Chapo. Claro. ¿De qué está hasta la madre usted, amigo? De tanto crimen, no hay trabajo, no hay educación, sector salud te tratan con la punta del pie, ¿sí? Y cada día ves en las familias que su canasta básica va disminuyendo, ¿sí? No les alcanza el salario que tienen. Y lo vemos cada día, hay más desempleados, más jóvenes sin la más mínima oportunidad de poder desarrollarse en este país. Entonces de eso estamos ya hasta la madre, de presidentes torpes, de presidentes prepotentes, de presidentes ignorantes que no saben y no han podido tomar el país y llevarlo por buen rumbo. ¿Qué nos corresponde usted en su pensamiento como ciudadanos en esta situación que actualmente tenemos, ¿no? Claro, yo creo que lo fundamental es que nos organicemos el pueblo, los ciudadanos, que no estemos esperando, porque hemos esperado durante mucho tiempo de políticos, de partidos políticos, y todos ven nada más la cuestión económica de ellos, ni siquiera del país y de ellos. Entonces, pues, desde mi punto de vista, lo fundamental que tenemos que hacer es organizarnos abajo. No necesitamos que nos dirigan, nosotros podemos dirigir nuestro país. Claro, unas últimas palabras para los compañeros que nos van a estar escuchando allá en Barcelona a través de Nómada Sin Tópico, que bueno, allá también se han organizado jornadas de lucha contra la violencia y esta guerra en México. Pues mira, yo lo que les hago es un llamado a que tenemos que organizarnos. Si es a otros países, desgraciadamente la información es manipulada. No es todo lo que dicen los medios de información de este país. Afortunadamente ya tenemos otro medio, como son las redes sociales, donde se pueden estar enterando qué realmente sucede en este país. Y es un país muy rico, pero por nuestros gobernantes siempre saqueado, sí, por la gente de los burgueses y los extranjeros, y al pueblo lo están dejando abandonado. Por eso decimos hoy, ya basta. Bien, pues seguimos aquí en Nómada Sin Tópico, y lo que estábamos escuchando son grabaciones de Disidente Radio, de testimonios allá en Ciudad Universitaria, en el Distrito Federal, donde estamos escuchando estas declaraciones sobre la marcha, esta marcha del silencio contra la violencia, contra el narcotráfico, contra la guerra absurda que está llevando a cabo el gobierno de México, presidido en estos momentos por Felipe Calderón. Y bueno, estamos preparando un enlace con Zapateando, tenemos algunos problemitas técnicos que vamos a resolver en unos momentos, esperamos que todo va a salir bien. Vamos a una breve pausa musical y seguimos aquí en Nómada Sin Tópico, ya casi en la recta final. Volverás a engatusarme con el cuento aquel de que otra vez ganaste. ¿Crees que no te vi cambiar las cartas y llevarte las monedas a la manga? ¿Crees que de tu lado la fortuna va a sentarse satisfecha todo el tiempo? ¿Crees que jugaremos otra mano cuando ya me has amputado tantos dedos? Sé que fueron varios los que hiciste retirarse de... ¿Ya? Estamos con el enlace desde México con Zapateando. Adelante, Javier. ¿Qué tal? Muy buenos días de aquí en Veracruz. Buenas tardes allá en Barcelona. Pues un saludo, César, un saludo a Juana, un saludo a toda la banda de Nómada Sin Tópico, de Contrabanda. Y bueno, a los compañeros de La Que Vuela que van a retransmitir esto, a los compañeros de Disidente Radio, cuyos audios estuvimos escuchando. Ellos entrevistaron a algunas personas a la entrada de la caravana por la paz allá en la Ciudad de México. Está aquí también con nosotros Yadira Hidalgo, les saludamos desde Jalapa. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas allá en Barcelona? Qué bueno que, bueno, pues nos dan esta oportunidad de hablar con ustedes y platicarles un poco de lo que está sucediendo en México. Hoy es un día muy importante en muchas ciudades de este país y sabemos que del mundo, bueno, se llevará a cabo esta marcha por la paz y la justicia que hace mucha falta aquí en este país. Bueno, pues para la gente que nos escucha también aquí en Jalapa, que esperemos sea mucha, al rato, en la tarde, aquí en Jalapa va a reunirse la gente a las 4 de la tarde en Humanidades, a las 5 de la tarde en la Facultad de Economía, de ahí va a partir la marcha por la paz en Jalapa y hacia la Plaza Lerdo, al centro, digamos, de la ciudad. Y pues esta marcha responde, desde luego, a la convocatoria, a la misma que de la marcha que va de Morelos hacia la Ciudad de México, que ya entró a la Ciudad de México, la misma convocatoria por la cual marcharon ayer 8,000 zapatistas allá en San Cristóbal, por la cual ya el pasado 5 de mayo marcharon miles de personas, 15,000, dice algún medio, allá en la Ciudad de México. Ayer en Ciudad Juárez hubo una marcha que podría parecer pequeña, 200 personas, pero entendemos que en el contexto de Ciudad Juárez pues es bastante valiente salir a marchar, y creo que pues hay algo en común, que es el deseo de parar esta absurda guerra que ya lleva más de 35,000 muertos, quizá unos 40,000 manejan alguna cifra, algunos ni siquiera sabemos, ya no digamos los nombres o las razones por las cuales pudieron haber muerto, sino ni siquiera a veces la cifra exacta. Así es, y bueno, cada vez más ciudades como esta, como Jalapa, que guardaba una relativa tranquilidad, ¿no?, a comparación de muchas otras ciudades en la República, pues hemos visto cada vez más la incursión de actos violentos, actos impunes, ¿no?, que se reflejan, por ejemplo, pues en muchos feminicidios que se han dado aquí en este estado. Por ejemplo, de enero a la fecha tenemos reportadas a través de la prensa 28 mujeres asesinadas en el estado de Veracruz, cuyos casos, bueno, pues están ahí. No sabemos si están haciendo algo las autoridades al respecto para aclarar los asesinatos. Muy pocos de esos asesinatos se resuelven. Tenemos también reportes de que desde hace 5 semanas han desaparecido 14 adolescentes aquí en esta ciudad, nada más en la ciudad de Jalapa, niños y niñas de entre 14 a 22 años, mujeres y hombres por igual, que no se sabe dónde están. Padres y madres han colocado retratos por todas partes en la ciudad buscando a sus hijas y a sus hijos. Y bueno, afortunadamente hay algunos medios de comunicación en el estado pues que se han atrevido a hurgar y a sacar esta información de fuentes oficiales. La misma Procuraduría de Justicia del estado ha sacado estas fotografías y bueno, se han retomado pues para alertar a la población de lo que está sucediendo, qué está pasando en ciudades como esta, donde también son cada vez más cotidianos los operativos policíacos, operativos que luego no encontramos reportados en ninguna parte en la prensa, solamente algunos medios se atreven a comentarlo, y eso muchas veces sin firma, porque sabemos también que los y las periodistas corren peligro. Y bueno, también hay una criminalización de la expresión. Por ejemplo, mucha gente pega estos carteles con las fotos de sus desaparecidos, y rápidamente funcionarios de, no sé si de gobierno, de una empresa privada, despegan los carteles que con mucho trabajo fotocopiaron y pegaron los familiares de los desaparecidos. Hay también el fenómeno de la desaparición política. Hay una organización de comerciantes de Orizaba que denuncia la desaparición de uno de sus compañeros. Ha habido represión contra los comerciantes, desalojos violentos aquí, golpizas aquí mismo en Jalapa. Y quizá eso ha sido lo que ha hecho también que en Jalapa haya una respuesta a este llamado de Javier Sicilia de la Sociedad de Morelos, y ahora ya pues un llamado nacional que se ha manifestado ya en una anterior marcha que hubo con bastante convocatoria y que esperamos se repetirá ahora, e incluso un nerviosismo del poder. Pues recientemente una de las actividades que hubo de difusión de la marcha al final de un desfile que se hace aquí por el 5 de mayo fue prácticamente una reunión de jóvenes rodeados de la policía. Así es, y bueno, también, por ejemplo, sucedió algo pues bastante preocupante aquí en Veracruz. Ustedes saben, Veracruz es un paso obligado para muchos migrantes, ¿no?, que van buscando su sueño a los Estados Unidos. Y bueno, aquí una caravana de migrantes pasó para unirse a la marcha. Fueron interceptados, dicen, ¿no?, que por personas vestidas de negro en camionetas del mismo color. Nos dicen que, bueno, pertenecían al crimen organizado. Fueron interceptados un día antes de la marcha nacional, 2 días antes, perdón, en Río Blanco, Veracruz, muy cerca de la ciudad de Orizaba. Y, bueno, no se sabía nada de ellos. Afortunadamente, no pasó pues a mayores, solamente un gran susto, ya que quisieron secuestrar a 3 mujeres, este comando. Y bueno, afortunadamente estamos leyendo en un periódico nacional que sí llegaron, ¿no?, que sí se pudieron unir a la marcha, están en Puebla, para quienes estaban al pendiente de esta situación, porque sí generó pues mucha preocupación de que los y las migrantes que estaban integrando la marcha o que quieren integrar la marcha, pues fueron aquí violentados en el estado de Veracruz, donde muchísimos migrantes pues han sido violentados, extorsionados, secuestrados y asesinados, aunque las autoridades digan que aquí no pasa nada. Y bueno, ahora que menciona Yadira los medios nacionales, pues es una recomendación a llegar a los medios libres, puesto que la prensa comercial cada vez está tomando una actitud más agresiva hacia la marcha, ¿no? Hacia Javier Sicilia, están tratando como de buscar un presunto interés oscuro detrás de una demanda tan transparente como la de Paz y Justicia, y recientemente incluso algunos de estos medios, los más vinculados a Televisa y al poder, al salinismo, han firmado un acuerdo que prácticamente es de autocensura respecto a la violencia. Entonces cada vez va a ser más difícil encontrar, digamos, la información veraz sobre todo esto, y en este sentido los medios libres, y por eso agradecemos por supuesto este enlace de Nómada Sin Tópico y el esfuerzo que están haciendo allá, así como los compañeros que están haciendo radios y medios libres en México, van a ser cada vez más necesarios como el canal de difusión de esto que la prensa está censurando. Pues bien, pues Barcelona, parece... seguimos escuchando Contrabanda, y pues nos despedimos, nos enlazamos dentro de 15 días, a menos que tuvieran que comentar o preguntar alguna cosa. Javier, muchísimas gracias. Sí. Aquí estamos prácticamente ya en la recta final del programa, los últimos 10 minutos. Les agradecemos a ti, Adira, esta información, y parece por aquí hay una petición de al menos unos 2 minutitos, y por ahí está Javier, Miguel, para que nos mande un poco de música, Juana. Así es, ahí Miguel, si nos estás escuchando, aquí estamos en el estudio recordándonos de ti, de tu música. Que si Miguel... Sí, ajá. Sí, está ahí preparado para que toque un poquito, unos minutos, si 2 minutos un poco. Para tocar un poquito. Ya. Está preparado para tocar un poquito de música. Pero me pregunta que si se oirá por el micrófono. Claro, sí, se está escuchando aquí. Sí, que se escucha. Se escucha bien. Sí, se escucha bien, un poquitito ahí. Sí, pues no sé, igual si tengas por ahí la jarana. Yo tengo para tocar, pero... Sí, pues igual, a ver, hacer la prueba por el Skype aquí. Sí, se escucha por la diadema, ¿verdad? Sí, se escucha bien. Claro, ¿ahorita están poniendo un audio? No, ahora estamos al aire. Bueno, pues ya casi terminando. Si está a la mano, si no, bueno, terminamos aquí el enlace. Está en vivo. Y también queremos, ya nos vamos despidiendo mientras se prepara Miguel, queremos agradecer a Beatriz que estuvo con nosotros ofreciéndonos su testimonio, agradecemos a Renata con el ente de Democracy Now!, agradecemos a Ángel que esperamos a ver si en los últimos 2 minutos nos puede llamar ya para despedirnos desde allá, desde la marcha aquí en la Plaza San Llama, agradecemos al Gabo con el cuento zapatista, muchísimas gracias Gabo, agradecemos a Juana en la técnica, también a Muna, y bueno, a toda la gente que ha hecho posible toda esta producción. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo están por ahí las cosas? Pues sí, no estaba preparada la bien. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Creo que nosotros tenemos que ir cerrando aquí el programa. Tenemos un enlace con la marcha que están aquí en una plaza céntrica, que es la Plaza San Jaume, y vamos a escuchar un enlace telefónico que tenemos en este momento. Adelante, Ángel. Hola, bueno, pues ya está terminando la concentración aquí en Plaza San Jaume, ya la gente está recogiendo las veladoras, se hizo con los nombres de algunas víctimas, la palabra de paz en el centro del círculo, todavía están diciendo algunas cosas algunas personas por el micrófono que se instaló aquí, hay muchísima gente, mucha más de la esperada, ojalá y esto retumbe hasta allá, hasta México, en todas las demás ciudades haya sucedido lo mismo. Y bueno, pues desde mi parte, pues muchas gracias allá, el saludo a Contrabanda y gracias a toda la gente que asistió aquí, que nos está escuchando, y para más información sobre todo lo que sucedió pueden verlo a partir de la tarde ahí en la otra independencia.blogspot.com. Saludos a todo el equipo de Nómada Sin Tópico, nos vemos luego. Muchas gracias, Ángel, y seguimos aquí ya para despedirnos. Muchísimas gracias por estos enlaces telefónicos tan importantes para tener una cobertura sobre esta marcha del silencio y contra la violencia allá en México que se llevó a cabo aquí en Barcelona, en la Plaza San Jaume. Está terminando, como estaba mencionando Ángel. No sé cómo están las cosas por allá con Zapateando, si se quieren despedir. Gracias a Mónica también, que nos ofreció su poesía con la sección de versonadas. Muchísimas gracias, que aquí ya está despidiéndose, Mónica. Gracias, me despido, que me tengo que largar.

En este país todos sueñan. Ya llega la hora de despertar. Ràpid. Sí. Ja està xerrant molt més. Moltes gràcies, els maharas. Va ser agradable. Sí, sí, aquí... Sempre dic d'entrada impressionament. Quin tant temps has estat en família, i més ara que ens han posat aquest hule, que els maharas l'estan... Està molt bé.